Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos al programa número 18 de Café Metal. Wow, son un montón de programas, siempre digo lo mismo. Por... 19, perdón. Acá tengo una obstrucción ocular que me impide ver la maldita realidad. Estabas leyendo la grilla de la semana pasada. Programa número 19, cuarta temporada de Café Metal. Igual vos sabés que yo nunca le doy bolilla. Me sorprendo porque... Es como que la paso también, posta, sinceramente, no me lo tomo como la obligación laboral de decir, tengo que ir otra vez a la red. La verdad que me divierto un montón, con lo cual, del programa 4 para acá, nada, me pasaron un montón de cosas, pero ni me acuerdo. Y pasó volando aparte. ¡Hola! No podía faltar. Y pasó volando. Bueno, el dúo dinámico, porque no podemos completar la trifecta, porque no sé dónde andará nuestro amigo... Daniel, pero vos debes entender tuvo el que... fin de semana claro. Muy agitado, se la pasó viajando al pedo. Aparte, pobre, le suspendieron la fecha, no pudieron llegar, no. Le nevó todo el camino. Pero, pobre tipo. Con la naturaleza no se jode y no se puede hacer nada. Es la venganza de la pacha esa. No, pobrecito. Sí, tenía que tocar el día sábado en la localidad de Villa Langostura, al sur de nuestro país, en la Patagonia, en la región de Los Lagos. En la provincia del Neuquén y no pudieron llegar por la intensa nevada que cortaron las rutas, se anegaron los caminos y quedó a unos aproximadamente 300 kilómetros de, wow. del punto de llegada. Así que la opción era esperar y continuar más tarde, para obviamente llegar mucho más tarde y de ahí retomar inmediatamente hacia la capital federal o volverse de ahí y hacer una parada por Neuquén, en el Alto Valle del Río Negro. Así que optaron por esa. Pero bueno, antes les habían suspendido la fecha, antes de que ellos pararan. Sí, porque ya la intensa nevada no tenía vista de menguar ni de aflojar, así que los organizadores sabían que ya tenían un problema entre manos, así que mientras ellos iban viajando, se enteraron de que la fecha se cancelaba. ¡Qué garrón! Obviamente, esta historia será contada repetidas veces en varios programas por su propio protagonista. Y porque son esas anécdotas que uno te quedan para toda la vida. ¿Viste? Claro, cuando... hay que avisarle, ya la contaste, porque se pone de eso. ¿Viste cuando viene un músico y vos le decís, a ver, contame una de esas anécdotas que tenés de toda tu trayectoria como músico? Creo que tiene en su derrotero de músico en este último año y medio, tiene muchas para contar. Pobre, si le han pasado un montón de cosas al señor. Así que no mando mensaje, no tengo idea dónde andará, espero que esté subiendo por la escalera hasta los estudios de la radio. Del subte. O del subte o del colectivo, no sé, siempre tiene un problema. Ya veremos cómo continúa esto. Mientras tanto... vamos a alargar musicalmente. Power Trash Inglés, una banda de la ciudad de Londres, formada en el 2007 con 4 discos en su haber y un EP. Vamos a escuchar la banda Savage Messiah. El tema se llama Hellblazer y es de su anteúltimo trabajo que se llama The Faithful Dark. Savage Messiah. We'll be right back. Hola. ¿Cómo Hola. Les va? Te vamos a hacer como los taxistas. Sí. Vamos a poner un reloj ahí y te vamos a empezar a cobrar. Voy a llegar tarde siempre porque soy así. ¿Porque se te antojó? No, ya no llego al temprano. Ya las rodillas del viaje duelen. No podía acelerar. ¿Para qué pagas gimnasio? ¿No vayas más al gimnasio? No, no, es para otra cosa, pero las articulaciones son otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Y para qué? ¿Para qué otra cosa? El gimnasio te sostiene el músculo, te sostiene... No, pero no tenés que sostenerlo, tenés que tonificarlo. Claro, te sostiene el cuerpo. Yo, por ejemplo, yo tenía lo más flojo hasta hace unos años, tenía la espalda. Entonces yo hacía espinales, tenés que hacer dorsales y un montón de cosas así para que la joroba no se note tanto. Igual se nota porque uno es jorobado y es así. Preferible llevar dignamente una joroba y con piernas fuertes y no. Y las piernas fuertes, lamentablemente, es que uno jugó tan mal al fútbol que después de los 50, o sea, hace 3 añitos, ya hacen clic los días así. Como... Estos días así. Hay un ejercicio que en clic. Estos días así, toda la historia, sí. Uno. Es un ejercicio muy simple. A ver. Agarrás una raqueta de tenis de esas viejas de madera. ¿Sí? Tenían los 70. No, claro, una de esas de admiraba madera, Vilas. Le pones una funda. Que se pueda decir al aire, por favor. Sí, totalmente. Se puede decir al funda, aire. ¿Qué tipo de funda? La funda que traen las raquetas, así, le pones. No, la funda, esa no. Sí. Agarras, te parás en cualquier lugar, sí, y tratás de pegarle a la pelotita y que pase el otro lado con la funda, con el peso de la raqueta y toda la historia. Ah, tratás de que pase. No, bueno, pero eso estás tratando que mis rodillas se empeoren. No, después de eso, si vos lograste que pase 10 veces la pelota, después de eso te aseguro que todo el peso del cuerpo... Recuerde que siempre fui un jugador rústico, más cercano a Pernía. Pernía. Y grandes jugadores así, no de esos que tocan, paran, tiran caños. Yo creo que hice 2 caños en toda mi vida y de casualidad habrán sido... Claro, o sea, porque no, justo o sea, se dio. Lo mío que pasaba por jugar con Sotana. Bueno. Por eso nosotros, las rodillas ahora están un poco. Yo ponía mucho empeño, mucha garra, mucho huevo, como pedía la hinchada. Pero nada más. Y después pateaba bastante fuerte porque mi hermano me enseñó también. También me enseñó a atajar mi hermano. ¿Cuál era la posición? Me apuntaba a la cabeza y tuve que aprender a atajar. los hermanos mayores son así. Atajar, puto. Pute. A ver. Atajar. Las 2 primeras a la cabeza. ¿Cómo es que dicen ustedes? Hacete macho. Sí, así decía. Hacete hombre. No pude. No, bueno. La otra, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿Cómo voy a llorar por una mujer que se fue? Salvo que lo haga en una canción, en un tango. No. Ni que el 90% de las letras románticas del heavy estuvieran inspiradas en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La rata blanca no veo, siento el calor de toda. Por eso nunca quise aprender inglés y Rata Blanca no me gusta. Claro, porque el heavy castellano tampoco habla de amor, ¿no es cierto? Tiene muchas canciones, entonces si lees This Love... Yo no sé, porque no sé inglés, así que... En varias canciones ponen My Bag Again, así, mi espalda contra la pared. No sé, los chabones parece que se ponen, fuman un puchito o un porrín. Sí, pero más jodida es la de Deep Purple, Knocking at the Back Door. Oh... Bueno. Entrando por la puerta. Claro, basta, esto se está The Other Side, ¿cómo era? La de The Doors, que era por The Other Side, ¿no? También, sí, hay algo muchas canciones alusivas. Pink Floyd es del lado oscuro de la luna, que también. Está el lado oscuro de la luna y Urano. Es un tema de Kiss también. Nothing to Lose. Nothing to Lose, así es. Bueno, así es. Big Gang. Hay un montón de que hablan de. No es de ir a pagar el putero. Love Me Like a Reptile. También hay un montón de canciones hermosas. Que hablan de ese tipo de cosas. ¿Por qué no fuimos? Miércoles. Estamos en el barro como. Y en la... No, hablábamos de las 7 machos, 7 hombres. Claro. Hacemos una charla de hombres. Claro. Hombre, hablamos así. ¿No es cierto? No, usted está muy bien. Ya estoy dibujada. Yo creo que se aguanta más cosas que los varones. Sí, ay, no, porque. Lástima el dedo. Con esa ay, de sale que, sangre. Con esa de que van bueno, a parir. Pero este con la de van a parir no tenemos que callar. Ya la boca un ratito. Está demostrado. Así más. Está demostrado. Tenemos más aguante al dolor. Sí o sí. Bueno, no sé. Yo vi bastante la selección tenemos argentina. Más así que bastante dolor me dio. Bueno, Aparte, no me vengan a decir que un varón que se resfría no está. Ay, me siento mal. Alejandra es una weise Frau. Ahí está, Alejandra es una weise Fluffy. Nosotras vamos a laburar enferma, con gripe, con fiebre, rengueando. Pero con las rodillas mal. Iba a decir una guarangada, mejor me la reservo. Déjalo ahí. Bueno, ¿qué número de programa es? Así me 19. Pone. 19 ya. Qué barbaro. ¿Y no me echaron todavía? No, pero. No me echaron a mí. Ah, bueno, pero. Me sigue metiendo esa banda que no conozco, que es una gran alegría para mí. ¿Querés escuchar una que conoces? Nah, ya conozco pocas. Después le cuento la altura de la nieve que se ve que hubo en el. Se ve que hubo, porque ni siquiera llegó. No, ni llegué. No, está el loser, Ni siquiera ni llegamos, nos quedamos en Cipolletti. Así que perdóneme, Cipolletti, pero a través de TN. Sí, lo vi desde el diario El Valle de Río Negro, claro, ¿no? Claro, es el. Claro. Tomando un cafecito frente a una plaza de Cipolletti. Sí, sí, así, atrás del vidrio. Sí, tomando. Ponchos, no, no, igual estaba lindo en el solcito, 7 grados, después choriceado. Bueno, este. Entonces lo que voy a hacer, después les quiero que lo ponga cuando usted lo sube este programa, que va dedicado a Bomba y a los amigos de Cipolletti que nos bancaron, porque podrían haber dicho... usted, amigo. Yo se lo dedico de acá, pero cuando usted lo escriba, ponga. O sea que este programa... O sea que tu dedicatoria la tengo que escribir yo. Sí. Por favor. Pero acá diciendo, la digo. Está diciendo que el que compartí las cosas... El que comparte las cosas es usted. Yo lo voy a decir acá a Bomba y a todos los amigos de allá que nos bancaron, a las bandas que nos dejaron entrar el sábado. Ya le van a depositar, ¿no? Ahora le giran unos pesitos. Sí, yo compré cerveza y la marca de la cola, no la Berret. La marca, la posta. La que es la posta. O sea, yo cumplí. Ah, porteño. Para que no digan, ese, el viejo ese, no pagó. Ese es un canuto. Así que todo bien, muy lindo. Después lo seguimos, ya, vamos a otro tema hermoso. Que debe estar preparado y yo no sé. El señor. Vamos a escuchar. Ricardo González. Vamos a escuchar entonces a Faye Warning. Un tema en vivo grabado en el KP True 19, el festival heavy ochentero por excelencia que se hace todos los años. En ese país. En la edición número 19, bueno, tocó ¿De Facebook. ¿Qué país es? Alemania, el único. ¿Qué dice? ¿Cómo es que pronunció? Kepitru. Preguntale a Fabián de la Torre, que fue. A mí, yo te leo. Yo no, ni sabía que existía ese. Porque yo conozco cuatro: el Rock and Ring. Igual. Sweden Rock ahora, porque fue una conocida, ¿no? Está por salir el nuevo álbum de Faith Warning, que es un álbum en vivo, que se llama Live Over Europe. Y trae tomas de diferentes lugares donde estuvieron girando en el año pasado. Y va a salir el 29 de junio. Mientras tanto vamos a escuchar un tema en vivo entonces. Siempre me gustó esta en el banda. Festival alemán. Los Faith Warning confirmaron fecha en Perú para el Lima Metal Fest. Oh, qué lindo. El 13 de octubre de 2018. Hermoso. Así que ahora vamos a escuchar el tema Valley of the Dolls del álbum del 86, Awakening the Guardian. Faith Warning. Discaso. Thank you. Entonces, bueno, qué lindo que Faith Warner, me gusta. Inclusive sí, la etapa más blanda, que cuando yo traje un tema, Only Say Goodbye, algo así, no me acuerdo ahora. Only Say Goodbye, creo que era el tema. Todos me decían, qué blando, eso no es de... Y bueno, pero es un temón, bánquensela a los tipos de... acá en esta heavy metal bien tocado, y a veces son en esta presentación dedos. Yo prefiero igual algo mucho más mejor ejecutado, aunque por ahí no sea tan rápido, aunque por ahí no tenga una voz repodrida y bueno, toda la historia. No, a mí me gusta la cabecera, soy head también. Los puristas soy, del soy head. No sé si entendió. Soy head también, pero cuando tenés una banda que está bien y No sé, en el momento que todos se pusieron a saltarinear y a cambiarle el sonido por el grunge, estos tipos dijeron, nosotros seguimos explorando. Bueno, a mí me gusta el grunge, pero cada cosa en su lugar, qué sé yo. Medio me aburre. No, a mí porque sí me gusta. No me siento bien, soy grunge. No me siento bien. Y el otro saltarín del metal. Sos amargo. Claro, sos amargo, como le dijo Steven Tyler. Loco, toca para, no sé, 30.000 personas y estás amargado, sos un boludo. ¿Qué pagaríamos los heavy argentinos para tocar delante de 30.000 personas? Igual, hay cada uno. Estaba 2 millones de personas y hacen, me siento mal, soy grunge. Me voy a mudar. Pero naciste en Florida, no me voy a mudar a Seattle, con frío, y la secuoya gigante, lo que haya allá. El otro día que... y la nieve. Fue mucho más sincero. ¿Quién? El grunge. No. Sí, fue mucho para más mí, pero 5 minutos de sinceridad, no pasa nada. No cambió la historia. Es como cuando te dice, voy a cambiar mi vida. No, fue mucho, fue 5 minutos de sinceridad contra... ¿Cuántas décadas llevamos de auténtico heavy metal? Auténtico heavy metal. No, pero no tiene nada argentino. Que ver una cosa con la otra, sí, ¿eh? Sí, nada, sí. Tremendo estilo, toda historia. No, estamos hablando del No se metan con el grunge, igual lo mismo con el progresivo. A ver. ¿Qué banda ponemos así bien el grunge? Y tenés las que sobreviven hasta hoy en día. Pero llaman una banda de estadio. Alice in Chains. Vienen los Alice in Chains ahora. Sí, este año no. En teoría abren para Judas Priest. Exacto, abren para Judas. No está confirmado todavía. Bueno, esa es una fusión que no me gusta, ¿ves? Por ejemplo, está todo bien con Alice in Chains. A mí me gustan los dos estilos, pero no me los cabe que hablan. Me aburrió, es medio aburrido. Soundgarden, me gustó el segundo disco. Soundgarden tenía un power. Después se fue a bastante particular. MTV, Chris Cornell hizo su declive hacia el suicidio. Lo que te iba a comentar, sí. Que el otro día vimos a Armored Saint. Sí. ¿Viste el bajista Armored Saint? También está tocando el bajo en Faith Warning. Y en el disco que va a salir en vivo, está tocando lo que acabamos de escuchar, que es del año pasado. Él está en el bajo. En ese momento no. Para esta fecha no, pero no sé cómo hacen. Cuando no coinciden las fechas. Debe ser como la anguila y Franquito para igual, la estación. Igual, tenés razón. Claro, sacando la diferencia. Tenés razón. Sacando la diferencia. Alguna diferencia. No sé, así malo. Yo estoy hablando bien de compañeros que se copan cuando falta uno. Bueno, ahora Franquito no, porque se pegó un palo en la batería, como es con la moto, pero bueno, la batería la va a dejar un rato. Sí. Bueno, escuchemos un tema más. Dale. Y ya están los invitados próximos a... ¡Genial! A entrar al estudio. Manden mensajes, que quiero que manden saludos y mensajes. Redemption, esta banda de Estados Unidos, de Power Progressive, o Progressive Power, para mí esas cosas de las etiquetas, ya sabés lo que pienso. Tiene 7 discos en estudio, lo más un disco de en vivo. Viene desde el 2001 pedaleando, y en las voces está el sueco Tom Englund, que es el vocalista de Evergreen, que entró ahora hace un año, y hay 3 músicos que son sesionistas de Faith Warning para el vivo, lo que hablábamos recién. Sí. Así que son flor de músicos. Claro, como nosotros. Vamos a escuchar Little Man, del álbum del 2018, Long Night, Journey into Day. Todavía no salió, pero lo encuentran en Bandcamp. Redemption. We'll be right back. Oxi Radio. Bueno, bienvenido Meraxes a los estudios de Café Metal. Podemos aplaudir a través de Oxi Radio. Es la radio. Gracias. No puedo. Gracias. Preséntense, bueno, muchachos. Gracias. Acá estamos Freddy Canosa, guitarrista de Meraxes. Buena gente, yo soy Luciano Arranz, bajista y segunda voz de Meraxes. ¿Y falta? Faltaría nuestra baterista Nanu Villalba y nuestro cantante y guitarrista Lucas Borelli. Que nos están escuchando, viste. Pero no, vamos a ver, si mandan el mensaje, vamos a ver. No vale WhatsApp. Por circunstancias de la vida, hoy no. Se ganan una entrada para la próxima fecha de Meraxes. Bueno, con la excusa de que están próximos a tocar, vamos a charlar un poco, porque también tienen un EP que hace poquito están difundiendo. ¿El EP está en físico o todavía está en digital? El EP se viene en físico. En días, estamos con ultimando detalles porque ya está, en realidad, eso ya está. Pero nada, se va a poner a la venta nuestra fecha de este fin de semana, que es el sábado. Ahí va a estar físico por primera vez, pero está digital, online, para comprar, para escuchar gratis o lo que sea. Claro, ese va a ser unos 3 meses. Sí. Y va a ser una de las tantas sorpresas que estamos anunciando para la fecha del 16. Lamento desilusionarte, pero ya no va a ser más sorpresa. Y ya no va a ser más sorpresa, sí, pero la idea es eso, que se sepa. Así que. No, obvio, claro, para que haya mayor interés. No solo lleguen para la birra, sino lleguen para el disco. Ah, sí, total, sí. Más le vale. Más le vale, sí, más le vale. Apoyar comprando discos y entrar. ¿Y qué otro? ¿Tiene alguna otra mercadería para a la venta? ¿Merchandising? Sí, o sea. Pero para esta fecha, digo. Mucha información no queremos hacer. Queremos que la gente se lleve la sorpresa ya llegando al lugar. Pero el disco lo van a poder. Estoy seguro que vamos a llegar a. Yo hice la mención de esto de la próxima fecha porque veo que ustedes están dando una manija importante a esta fecha. Más grande por que sí nunca, es. Sí, claro. Comentame un poquito dónde va a ser, las bandas invitadas. Bueno, esto va a ser en Bar en Vivo. Palermo, ¿viste? Niceto Vega, junto a muchas bandas. Tenés Seven, tenés Inner Force, tenés una banda de Mar del Plata que se viene Mil Odios. Así es. Hace mucho tiempo. Los Inner Force estuvieron acá hace 2 semanas y la mencionaron la fecha esta también. Ahí va. Pero tenían una importante, así que la mencionaron. Pero la de ellos y no, después. Está perfecto. Esta es nuestra fecha en la que organizamos todo y dijimos, traigamos estas bandas que... Va a ser un festival interesante. Climatic Terra va a ser una de las tantas bandas que va a traer. Sí, suena muy bien. Mammut también, o sea, la verdad, muy grandes bandas. No sé si me estoy olvidando. Son varias. Eso es el día sábado, próximo sábado. Próximo sábado, 16. A partir de las 7 de la tarde. 7, 8. Arrancan la. Muy bien. Ahí, boom, hasta lo que dé. 3 de la mañana, quizás. Bien. O sea, se podría hacer como es una fecha tipo matiné y trasnoche. O sea, las 2. Muy bien. Sí, sí. ¿Sabés el costo de la entrada ya? ¿Costo de la entrada en puerta? Sí, en puerta. Es 150 pesos. Muy todavía bien. Hay tiempo de hablar con nosotros y decirnos, alcáncenos una. A través del Facebook. Anticipada, sí, va a estar 100 pesos. Así que para el que todavía no tiene la entrada, se puede comunicar con cualquiera de las integrantes de la banda. Así que aprovechen esta semana. Sí. O por cualquier red social. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de Meraxes. Así vamos develando la incógnita de cómo suena este nuevo trabajo de la banda. Vamos con el tema que tenemos preparado en punta y disponga nomás, señor operador. Así sonaba Dead Inside, entonces. Contame un poquito de la parte de lo que fue la grabación de este trabajo, porque tiene muy buen sonido, se ve que está laburado toda la parte de la producción artística, ¿no? ¿Dónde lo grabaron? Bueno, el EP fue grabado en el estudio de Julián. Bueno, Julián Burden. Esto fue en Banfield. En Banfield no, no, nos fuimos. Fue. Sí, lo que sucedió. Ustedes son de Zona Sur, ¿no? Partido de Lanús en Mountain Chingolo. Y sí, fue un arduo trabajo de grabación, porque siempre nosotros tenemos esa cosa de que no nos conformamos, o sea, con lo primero que salga. O sea, siempre somos como perfeccionistas a la hora de estar grabando, masterizando, porque siempre sí. Encontramos que yo un sonido nuevo que meterle, corregirle algo. Ajá. O darle un mejor sonido, o sea, como que nos gusta siempre superarnos, o sea, y estar todo el tiempo buscando un mejor sonido hasta buscar uno que nos convenza. Esa también fue por ahí una de las razones por la cual tardamos también en... ¿Cuánto tardaron más o menos? Pero ¿terminarlo? ¿Cuánto más o menos? Lo que es la grabación. Sí, la grabación en sí, bueno, porque no. Esto es un palo que voy a dar a un compañero de banda que no... quiero ver cómo tarda. Mirá, habremos estado mes y medio, si entre las voces, la guitarra, la cosa... No es nada eso. Bueno, teléfono, Magione, no, es así como se trabaja. Capaz que un poquito más. Unos dos meses. También el tema de las voces siempre se va a otro tema porque... encuentran maneras de ponerle melodía en donde no se te había ocurrido antes, y en el momento vas viendo cosas, vas improvisando. Sí, cuando vas grabando vas encontrando cosas. Claro. Ya, entonces vas dudando y decís, bueno, nos juntamos otra vez y otra vez y otra vez hasta... No, pero igual fue un tiempo bastante... bueno. Se ve que los viejos tardamos mucho. ¿Ustedes están desde qué año formaron la banda? Y más o menos febrero desde el 2015, o sea... 2015, pero la formación se quedó, digamos, la conformaron definitivamente... Quedó la mitad. Quedó la mitad, es verdad. La original. Porque... Y ahí te puedo hablar mejor él, que yo vine después. Igual, o sea, vos podés comentar también, Freddy. Sí. Es parte de la banda. ¿Cómo fue? Sí, lo que... O sea... la banda salió a la luz ya en febrero de 2015, y ya de ahí en adelante empezamos a tocar. Tuvimos varios cambios de formación, sobre todo con lo que fue los bateristas, sin mentirte, pasaron 5 bateristas por la banda. una gran cantidad. Bueno, Freddy fue el de la actual formación, fue el primero en unírsenos. Más o menos allá por... Sin mentirte, mediados... Julio más o menos o junio del 2016, me acuerdo. Por ahí, por mediados de 2016, se venía como ahí asomando en 2015 ya. Pero sí. quedé ahí como en 2016. Sí, bien ya lo conocíamos a Freddy en ese entonces, pero no, nunca salió esta posibilidad de que él también pudiera ser el violero de la banda. Hasta que justamente lo requerimos. Y bueno, luego al siguiente año es que Nanu se incorpora a la banda más o menos por julio del 2017. Entonces, bueno, podríamos decir que con la incorporación de Nanu ya cerramos todo lo que es el tema sonido final de la banda, ¿no? Porque si ustedes lo que cambiaron es más de bateristas, el batero te define mucho el estilo, ¿no? Totalmente. Sobre todo acá en este, a donde apuntan ustedes. ¿Siempre sonaron así como estamos escuchando en estos temas, o fue mutando un poco? Y sí, fue. A ver, un poco. Fue arrancaron mutando. Haciendo trash y lo modernizaron. No, y lo llevaron para. No, o sea, nunca, para el emo. O sea, nunca arrancamos haciendo trash, porque si bien nosotros teníamos. Igual no pasaba nada, se hacía trash. No, más bien. No quiero que está. Más bien, pero no fue así. Sino que, o sea, no. ¿Cómo no hacen trash old school? No, yo soy. Suspendan esta. Yo soy el policía malo y el policía bueno. A mí me encanta, pero no era. A mí también, pero. Lo que pasa es que teníamos. 3 influencias específicas, es decir, siempre decimos que nuestras influencias más grandes son Bullet for My Valentine, Trivium y Children of Bodom. Son como que no son bandas trash. Que no son bandas. Y no, son trash, bueno, no. Son más modernas, más death metal. Para mí son bandas emo. Tiene lo suyo. Porque son emotivas. Y bueno, pero exacto. Sí, claro. Si ya nos vamos a encasillar, encasillémonos donde corresponde. Siempre yo le escapo los rótulos porque después el día de mañana cambiaste un poco tu estilo y yo decía, pero ¿cómo vos no hacías esto? Y te vendiste. Igual, o sea, ojo, son influencias. No es que decimos, bueno, Meraxa suena como estas bandas y. No, pero suena actual, digamos, en cuanto a lo que suenan las bandas. Si pues querés denominarlo de alguna forma, la movida americana de. Cuando me refiero a movida americana, hablo de los Yankees. Claro. La movida americana de actual de metal, digamos. Son bandas modernas. Claro, exactamente. Que tienen todos un poco de cada. Y bueno, en ese mix, de repente encontramos metal a Meraxa. No, pero. Claro, sin sonido sintetizador. No, pero moderno. Ustedes lograron en el producto final de la grabación una calidad que le da un plus a ustedes. O sea. Después eso, llevarlo al vivo, ¿les cuesta? ¿Lo lograron ya llevar al vivo? Que yo me pare enfrente del escenario y diga, uy, estoy escuchando lo que grabaron. Y nos han dicho que sí, pero viste que el músico siempre busca el pelo al huevo y uno dice, claro, esta vez nos acercamos un poco más, a veces menos, pero siempre claro, seteando ahí, haciendo el sonido más similar posible y más... Y en cuanto a tecnología, ¿están equipados lo que es guitarras, bajos? Lo esencial. Nos falta armarnos bien hasta los dientes como para nos que... faltan claro, 100 mil pesos. Faltan un poco más. Por ahí andamos. Pero cerraron concretamente lo que ustedes quieran escuchar o están abiertos a que mañana, no sé, salga la posibilidad de que se sume una guitarra, de que se sume... No sé, cualquier otro instrumento. En vivo estamos bien como banda, así como formación. ¿Están conformes? Estamos. Sí, o sea, no... como que no vemos la necesidad de agregar algo más que yo, por ejemplo, un teclado por tirar un... ¿Te ayuda para pagar la sala? ¿Cómo que no? Piénselo. Si le vamos del lado económico... Pero hablo desde lo creativo, más allá de... ¿Ustedes están conformes? Con lo que están haciendo y toda la historia, pero están abiertos independientemente por lo que decías recién, que si bien tienen una influencia, tratan de no encasillarse en eso y de hacer originalmente lo que ustedes creen que les sale. ¿Están abiertos a cualquier otra nueva posibilidad? Mañana les pinta, che, me gustan ahora, eso no en unas maracas, por ahí se las quiero poner acá. Claro, vamos a hacer. Exacto, ¿están abiertos a eso? Es trabajo del músico. Puedo variar en cada miembro de la banda. A mí me gustan muchos estilos muy raros, muy diferentes, que a veces digo... Por eso lo haría mezclarlo pregunto. Con la banda. Pero de momento y con la carrerita que venimos teniendo, estamos bien con el estilo en el que estamos y capaz que en algún momento... Y lo están desarrollando bien. Están conformes, digamos. Venimos, sí. Es muy loco eso también, que cada uno aporta como la medida del mismo estilo. Es como que la baterista quiere ir por un lado, justo es para donde queremos... Coincide. Bueno, obviamente por algo quedó y se grabó con esta formación. Sí, no se disolvió más. Me parece. Sí, es como que en estilo nunca diferimos. No es que uno quiere para la izquierda. Para la izquierda no, tiramos para el mismo lado. Y dos para la derecha y otro para arriba. Siempre y para el mismo lado. Por ejemplo, las bandas invitadas para el The Fallen Embrans The Fest. ¿Por qué cerraron con estas bandas? Bueno, no, nos llamó mucho la atención estas bandas que están pisando tan fuerte como Climatic Terra, que lleva, no sé si el 2003, algo así, y la rompe toda, ¿viste? Es death metal melódico, toda esa movida. Sí. Yo, a mí personalmente me parece que lo voy a re disfrutar y con birra en la mano. Ahí, todo con birra. Compartiendo escenario, así un gustazo. Después Milodio, que yo vine. También de lejos, Mar del Plata se viene en las autos. Sí, sí, ha tenido, claro, su historia y es genial poder compartir. Son estilos bastante. Parecido. Sí, y bueno, no me gusta que se escape ninguna banda, pero todas las que están ahí están por algo y es genial que estemos todos para eso. Bueno, vamos a... ¿Cómo es el nombre del coso? El nombre del coso, abuelo. Ahí va, abuelo. No, porque puso cara. O sea que se lo vamos a dar a quien lo pronuncia mejor. Ahí va. Porque puso cara, viste, yo soy muy así, intuitivo. No, pero es muy simple. The Fallen Embrans of Nations. Bueno, pero no una palabra. Yo no dije nada, se perdona. Una palabra. Es así, se pronuncia. Nosotros nos burlamos de nuestra pronunciación en el inglés. No, como Roberto Kennedy. Sale como sale. Quédense tranquilos, yo soy peor. No decimos lo que decía Tato de Betán, que decía Sloyd. Slayer. No sé de dónde sacó. Porque Slayer está bien. Slayer, podés decir. Decía Slayer. Slayer. Y le decíamos. Sí, pero alguien debe haber pronunciado Slayer. Así cualquiera. Iron Maiden me costó. Iron Maiden me costó. Maiden. Maiden. Y si te gusta Dit. Dit. Heads. Somos Heads. Vamos con el tema que sigue de esta producción, el tema 3 de la producción de Meraxes, y no la pronuncio más porque me ofendí. La banda que no hace trash. Vamos con Meraxes. We'll be right back. Meraxes, ¿escuchamos el tema? Estamos escuchando From Dust to Glory, que forma parte del EP. El EP de Fallen Embrace the Hate. Me hace decir todos los nombres. Que se va. Todo lo que sea en inglés. ¿Cómo se llama el festival? El festival Resonation of the Kraken Style. Bueno. The Fallen Embrace. Y no veo Fallen Embrace the Fest. Embrace the Cambiamos the Fest. De hate por the fe. Próximo sábado repetí dirección. Todo lo que se pueda. Repetí la. No le queríamos poner festival al principio. Sábado 16, bar en vivo, Palermo. Al toque del Roxy ahí, 50 metros del Roxy. Igual hay que superar cómo era el que fuimos, vómitos de mierda 17. Superen eso, amigo. Wow. Ah, bueno. 17, pues. No sé, sí. Digo 17 porque no me acuerdo el número, eran 11. Pero digo, ¿cómo dejaron sacar uno? Ya está, no le podés poner vómitos de mierda. Sí, hermoso. Vos le podés poner lo que vos quieras. Bueno, cuando quieran, nena Rosario, ya saben que van ahí. Impactante. Sí, no sé si te va a hacer bien. ¿Cómo viene? No, bueno, eso te fijas. Las fechas por el interior. Sí, podemos decir algo. Bueno, porque no hay nada marcado. No, lo que fue, digamos, de acá para atrás. No, o sea, hasta el día de la fecha no hemos tenido. Siempre se movieron acá en siempre la zona, por acá por radio por la zona capital, de Capital, con Urbano y eso. Exactamente. Pero, o sea, no estamos cerrados a alguna fecha por el interior. De hecho, o sea, es una de las ideas. En la costa estaría bueno, sí, es una de las tantas. Y bueno, ahora hacen intercambio con los muchachos de allá. De plata y puede haber un. Eso funcionó toda la vida. Algo se habló de eso. Así que funcionó toda la vida, ¿por qué no va a funcionar en este momento? ¿Por qué no? Entonces, los marplatenses van a poder disfrutar de la música de Meraxes, que hablábamos con respecto al nombre. ¿Qué significaba? El nombre viene de un dragón de la serie Game of. Bueno, de la saga de libros, mejor dicho, que no aparece en la serie Game of Thrones. Tiene uno de sus dragones que se llama Meraxes. Bueno, tiene sus cosas, su historia. Nos enteramos después. Sí, claro. La gracia es que, bueno, el nombre quedó de un principio de la banda cuando estaba en formato feto. Sí. Que le pusieron Meraxes porque había un vocalista, ¿no? Había un cantante. Sí, teníamos como un primer cantante en la banda que justamente tiró la idea del nombre y dijimos, suena bien, bueno. Nos gustó, quedó, nos pareció. Copado, el nombre potente. Y después nos centramos qué significaba, pero dijimos, bueno, ya fue. Dejémoslo. Sí, un dragón, como dije, un dragón está bien. No, el heavy metal está bien. A mí me convenció, me gustan. Pero es original también. Nombre así, medio que raro. Dice acá, dice, Meraxes fue uno de los grandes dragones de la casa Targaryen durante la época de la Guerra de la Conquista. Fue montado por la reina Rhaenys Targaryen. Así que el dragón de una reina, chicos. Que no se esté escuchando el escrito del libro, que somos bolistas. Pues, cosas después que de... No es Metallica, así que no se preocupen. Claro. No van a mandar abogados. No va a mandar solo Metallica. No, abogados. Metallica. Ni Metallica ni no Manowar. Ni la Fox, ni Metallica ni Manowar. Ah, Manowar también. Guarda de contratar cosas de Manowar. Tienen abogados mirando toda la banda. Que no aparezca Jen Simmons a decir que... No, Jen Simmons se vende algo. Él inventó todo. No, pero Jen Simmons viene primero, se siente y te dice, bueno, che, a ver qué negocio. Un dragón. Dragón invisible inventa él y lo vende. Si aparece Simmons, ponete contento porque hay un negocio en el medio. Hay un negocio y acéptelo. Es un buen augurio. Y Joey DeMaio creo que tiene un estudio de abogados para sí, el sol. Sí, tiene un estudio. Sí, totalmente, muchacho. Mierda. Después de la próxima fecha, que es el próximo paso importante de Meraxes, ¿qué viene? ¿O todavía no hay nada cerrado? Vamos a anunciar pronto. Ya está en realidad cerrado, pero viste, no. Van a continuar tocando y presentando el EP, ¿no es cierto? Claro que obviamente. Sí. Fechas. Preparar algo de nuevo material quizá, pero preparar. Componer, estamos claro. En los previos, digamos. Sí, se está ahí definiendo a poquito, ¿viste? Pero este es nuestro material hasta ahora, este EP. Y cuando esté en físico, ¿lo van a distribuir de alguna manera con alguna distribuidora o van a hacer trabajo de hormiga ustedes? Hay que mover algún que otro cable, alguna que otra montaña, a ver hasta dónde se puede llegar a distribuir, pero sí, claro. Por el momento, como primera instancia, bueno, va a estar, como dijimos, en la fecha del 16. Y bueno, o sea, después, para la gente que por ahí no pueda asistir a la fecha, que ellos pueden contactarse con cualquiera de los integrantes de la banda. Que sí, al Facebook, al Facebook, ¿no es cierto? Sí, las redes sociales, Instagram totalmente. También, que se usa más incluso. Totalmente, tenemos internet a la mano. Instagram me gusta más porque te peleas menos. Facebook, Twitter es comentillo. Es menos, menos Twitter, es muy cholulo el Twitter. Twitter es comentillo. Ay, me gusta el puto. Pará. ¿Usted a qué se quiere pute? Quieren copiar y empieza la pelea, ¿no? Está hacia afuera, lo borré. Yo por eso nunca. Y Facebook lo tenés como segundo. Pero Instagram más fácil, comentar apenas. Es instantáneo, ¿tú? Sí, ya está. Mirá la foto, mirá la fecha, no rompa el video, algo chiquito por subir. Claro, corta, cosas cortas al pie. Sí, corta, concisa, ya. Más los millennials y todo eso, según Pergolini y todos estos que estudian, dice que más de 13, 14 segundos no le prestan atención. Y eso es verdad. Así que, sí, totalmente. Disculpa, pero. Yo no. Hasta que entendemos el nombre, que vino el dragón y todo eso, estamos. Ya cambié de canal. Claro, nosotros, los pibes ya se fueron. No empezó el mundial a ver algún partido del 78. Dice que viene con el chico, con el mundial, los 90 minutos rápido. Se lo aguantan. No, no, no, hay que ver ahora. Esperá que empiece y te aviso. Es el mundial. Es como una peli. Bueno, ve más el fútbol que la peli. Las películas me duermen últimamente. El mundial ya. Me tocó una en el micro ayer, después se la comento. Robert Redford. A ver, pero pasa esto. Sí. ¿Cuánto tiempo están mirando una película? Se han mirado una película sin mirar, sin sacarle la atención. Yo lo hago. Para mirar el celular. Así, yo lo hago. No soy ni cinéfilo ni nada, pero y yo me fascina, entonces estoy ahí. Y pegado. Escuchando un nuevo disco, ¿cuánto es? ¿Lo pican? Sí, ni hablar. Se lo bancan entero. Me busco la tablatura, me busco guitar cover de algún hit que haya subido. De lo que te gusta, sí. Para ver sí. cómo viene la mano, ver cómo compusieron ese disco, ¿entendés? Hay detallitas. Bien. Está bien, sí. Wow. Bueno, de verdad, pero wow. Nosotros como teníamos que esperar mucho tiempo hasta el próximo disco, lo sabíamos de memoria. Pero hoy agarrás el Facebook, decís, a ver esta banda. Se ve que venían en barco los discos. Claro. Pero hoy agarrás el Facebook y decís, uy, esto me gustó, a ver, y arrancas con Wikipedia, con alguna otra página, sí, buscás ahí, tenés un montón. ¿Y qué temas tienen? ¿Y qué estilo hacen? ¿Y quiénes son? ¿Y cuántos tocan? ¿Y qué tocan? ¿Y qué están haciendo en este mismo momento? ¿Qué están haciendo ahora? Hasta el DNI, el Grupo Sanguíneo, el Queen. Trate de eso no, porque a ver si lo descubran. Sí, sí. No. Mirá las historias y ves del café que se armó a la mañana, viste que se borran 24 horas. Sí, sí, sí. La comida ahí no me gusta sacar mucho. Yo no la entiendo. Estoy tomándome un café. Café si tiene cositas, si tiene caritas. No sé cómo se llama ahora. Cuando le querés sacar la foto a la comida, está el plato vacío. No, yo no puedo. No, no. Vamos con un tema más. Sí, por favor. El que cierra. Y salimos de este berenjenado. The Fallen Embrans, The Hate. Anuncien ustedes si se sienten mal con mi. No me voy a la mierda. Está bien. Cada uno pronuncia como quiere. Y maldito inglés. Yo no, como puedo, no como quiero. Como puedo. Vamos con uno más entonces de Embrans. Bueno, anuncie, señor. Entonces, escuchamos. Bueno, acabamos de escuchar The Fallen, Embrace the Hate. Tema muy final bien. Del EP, que cierra el EP. Bueno, ahora te toca convencer a la gente para que te vaya a ver el sábado. Lado marketinero. Exacto. Me cae en mí. Bueno, repito, sábado 16, este fin de semana, este sábado, 8 bandas, una atrás de la otra, de las 7 de la tarde, las banda 3 de la mañana. De la puta madre. Bar en vivo, Palermo. Una banda que viene de re lejos, otra que toca del año 2003. Es una fiesta esa. Cantidad de bandas, 8 bandas. Hoy me desperté, te digo la verdad, hoy me desperté pensando que hoy era sábado y que no llegaba con las cosas. Así de ansiedad. De euforia. Euforia, sí. me levanté, me lavé la cara y dije, falta, todavía es lunes. Así que nada, ya saben, gente, en las redes sociales está toda la info. Las entradas todavía pueden agarrar alguna anticipada más barata. Nada. Bueno. Yo creo que está todo dicho. Tenemos mucha sorpresa todavía para esa fecha, así que. El que no va es un gil, claro. Eso lo decimos corta, siempre porque. Corta. Así nomás. Después te lo van a cortar, que es peor. Sí, además este es especial, este es nuestro festival. Acá presentamos. Acá van a tocar bien. Y si mano vale. Vayan a verlo que esta fecha tocamos bien. Claro, esta es la que cuenta. Después los que no van no empiecen. Las otras serán de práctica, esta la sí. Esta es posta bien. No, que los que no van no digan, como esos que dicen, yo estuve en Platense viendo. No miento. Si no eran 600 millones viendo a B8. Claro. Que no pase lo mismo. Vayan, paguen la entrada. Pero plomo de verdad. Que aparezca. Claro, yo fui plomo de este, del otro y al final sabemos que no. Yo fui un plomo toda la vida. Eso es otra cosa, no sé. Pregúntele a la familia, no sé. Bueno. Pero que compren la entrada, por favor, compren el disco. Y vayan y compren el disco apoyando a la cuando banda. Cuando saquen la remera, no sé si está, también. Apoyen a las bandas un poquito. Ni hablar. Eso así no caretea más como. No, con poner el me interesa, me gusta en no Facebook alcanza, no alcanza. No, claro, muy lindo. Gracias por lo menos darle la vista a los videos. El día que cobren un peso por poner un me gusta. No lo pone nadie más. No, se acabó la alegría. ¿En qué momento? Mark Zuckerberg te privatiza los me gusta. Ah, no. Claro. Algo que me olvidé de preguntarle, ¿para qué lado iban las letras? Las letras van por un tema más emocional de nuestro querido Lucas Borelli, que bueno, en el momento dice que compone con sus sentimientos, viste, todo muy personal, más sentimental, es más oscuro. Que... Si lo lees alguna que otra letra, ahora cuando salgan los EP en físico va a tener librito con letras y todo. Y te das cuenta que las letras son ahí un poco violentas, oscuras. Emocionales, ¿viste? La curiosidad, siempre solemos preguntarle a eso, pero. Es una lástima que él no está acá presente, porque si no se los explicaría. No se murió No se murió, no. Avisamos que no va a estar el sábado. No llega. Porque pero, ahora con el tema. Bueno, podrán volver más adelante, ¿no? Sí, totalmente. No le cerramos la puerta al carnaval. Puede venir dos veces en el año. Pueden venir a tocar, sí. Ojo. Sí, prepara un set acústico. Pueden hacer acústico. Hay un montón de ideas. La curiosidad era porque con el tema ahora que vamos a cerrar la charla, se llama Karma. Sí. Digo, bueno, por ahí quiero ver el por qué se llama Karma, o sea, si el sentido, ¿no? Del título, que es más largo, pero no me atreví a completar el título del tema. Se llama el tema Karma. Karma, simplemente. Karma es corta, al pie. Habla del karma y que a veces una situación que él siempre cuenta que le tocó vivir a él, pero es como que faltaría él para que dé más lujo y detalle de esa letra. Está bien, la próxima. Además, es como él siempre dice, Lucas siempre dice que él cuando se le ocurre algo para componer, o sea, posterior a eso pasa algo, lo cual lo inspiró. Y a raíz de eso hace una letra de la puta madre, o sea. Y esa tiene un sentido también para él, obviamente. Exactamente, sí. Sí, personal. Bueno, muchachos, ya está todo dicho. ¿Mandamos algún saludito? Todo preparado. Por favor. No falten los saludos. Primero a la gente que de verdad se interesó en la banda y dijo, vamos a escucharlos, que están hoy en Oxy Radio. Así que muchas gracias por bancar, gracias ahí, escuchar. Por la invitación. A los amigos, a Wismi, que está escuchando. A Ale Neverponi, a los amigos, Nanu, Lucas de la banda, que no están presentes hoy, no pudieron venir, pero gracias. Están en sus casones. Por el aguante y los vemos el sábado. Oh, sobre todo también a nuestra familia, mis viejos, si me están escuchando, algunos que otros amigos. Y saludos para el Pola que está rompiendo huevo ahí, ahí te mando. Se acordaron de sintonizar. Bueno, no sé si me están escuchando, Cami, Majos, y si están escuchando, también un saludo para ustedes, que siempre también apoyando a la causa. Y bueno, y a toda la gente mandó que mandó Fabián de Skumblack también, así que puso, él sí puso me encanta. Para que no le vaya. Bancando a la banda. Muy bien. Bueno, muy bien, así pasó saludo entonces. Para bueno, los colegas. Negro, deja de joder el WhatsApp, ahí te mando saludos. Nos vemos el ahí sábado. Está, Meraxes con Tutti para el sábado. Y entonces vamos a despedirnos musicalmente con el tema que abre el EP. Karma, gracias Meraxes. Nos vemos el sábado. La mejor. Karma, Set Me Free Once Again. Ahí para la gente que quiera escuchar. Suerte, chicos. Once again. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí. By my own, all I see, all I see. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Lo que está sonando de fondo es The Devil Highway. Esta banda es de un disco que todavía no salió. Y la elección de esta banda es simplemente porque su primera guitarra, Raúl Santoya, dejó el mundo de los vivos hace una semana. Digamos que el mundo del metal está de luto. Podría ser. Sí, cómo no. Raúl Santoya tenía 51 años cuando muere. Sufre un ataque al corazón el pasado 30 de mayo. Y por una complicación entra a un estado de coma, que lo diagnostican como irreversible. Tenía muerte cerebral. La muerte física es fácil, te entuban y te mantienen el cuerpo por los siglos de los siglos. A través de un comunicado en su Facebook, Dorian Angelo Santoya, el hijo del guitarrista Ralph, anuncia que su padre sería desconectado del soporte vital al que permanecía unido el pasado miércoles 6 de junio. Vamos a sacar a mi padre del soporte vital el miércoles. Si alguno de sus amigos quiere despedirse, la familia lo recibirá mañana en Saint Joseph por el día martes. Él apreciará el amor. Gracias. Así cierra el comunicado del hijo de Ralph. Santoya militó en bandas como Dayside, Iced Heart, Obituary. Fue sesionista de Dead para el vivo en la gira del disco, uno de los últimos discos de Dead. Y por otro lado, la madre de Santoya, Sua Santoya Rocha, afirmó que el último material grabado por el guitarrista, el actual proyecto que estamos escuchando de fondo, The Devil Highway, será lanzado de manera póstuma más adelante. Evidentemente la familia no perdió el tiempo para nada, o sea, resolvió todas las cuestiones que tenía ahí al toque. Son convicciones de cada, como decir apagamos la máquina y... Hay gente que tiene, que está conectado durante años, muchísimos años. Un caso, un músico que es muy, muy conocido, que estuvo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Cerati? Un montón. Sí. Conectado a la máquina. Un montón. Pero es una decisión que, bueno, acá evidentemente... Lo que pasa es que tampoco hay nada, no hay ningún precedente sentado de que vaya a suceder tal o cual cosa. Porque ha habido mucha gente a la que han mantenido y después de muchos años se ha despertado. Entonces, sí. Son sí, está la esperanza misterios. Siempre, qué sé yo. No, son misterios. No, pero clínicamente ha sucedido. Sí, sí, o sea, sí, entonces... Exacto. No, ¿sabes? Son decisiones muy personales de cada una de las familias y depende de los casos. También hay situaciones en donde la muerte cerebral está ya irreversible, que no hay manera, ni siquiera con un milagro. Entonces, por ahí es muy difícil juzgar ese tipo de cosas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Raúl Santoya personalmente. No hablé con él porque ya saben... Si escuchan este programa sabrán que no hablo nuestro inglés, pero nos perdimos grandes cosas. Claro, pero estuve con ellos cuando vino con Obituary, porque tuve la posibilidad de estar en el backstage con la banda. Y era una persona que musicalmente era un artista de la zamputa, así para hablar corto y pronto. Y bueno, ya te digo, estuve en el ámbito donde él estaba, pero bueno, no tuve posibilidad de cruzar palabras. Viste que sí hiciste un montón de cosas respondiendo a tu comentario fuera del aire hace un ratito, que sí. Yo te acabo de decir, no es así, ¿viste? No, pero cuando se muere alguien... ¿Cuántas personas pueden decir que estuvieron con alguien a quien... Y bueno. Con tu ídolo, o con una de las personas... A mí me encantaría estar con porno y... Diciéndole, hola loco, ¿qué haces? Me muero y me quedo muda porque es una de las personas que admiro, qué sé yo. El disco que en el disco de Obituary donde él graba del 2009, Darkest Day, vamos a escuchar un tema de Obituary y después le vamos a pegar uno de Millennium, otro proyecto donde él también llegó a grabar. El álbum se llamó Jericó Y ese proyecto Millennium fue el que formó John Lande. Wow. Y después, bueno, Lande dejó el proyecto, pero continuó. Y como otro músico conocido, está el bajista de TNT, la banda esa conocida. Sí, de Noruega. Exacto. Y ahí también este Ralph estaba tocando la guitarra. El disco de Millennium, Jericho, está muy muy bueno, como por lo menos el avance de este que estamos escuchando, de Devil Highway. Pegamos dos temas entonces. Primero Obituary, con el tema Lease of Death, donde Ralph Santoya está en primera guitarra, y al toque Millennium, en otro estilo, pero no por eso menor, el tema Heresis. Vamos con Ralph Santoya en la memoria. We'll be right back. Yo te voy a dar la banda. Así pasó Ralph Santoya por la vida y por Café Metal. Gracias por los servicios prestados. Buen viaje. Buen viaje. ¿Qué me querías decir vos? Nada. Ah. Bueno, está bien. No quería nada. ¿Puedo porque... decir algo yo, sí, entonces? Y las fechas, sí, estoy, claro, esperando. Estoy porque esperando las fechas. Fecha. Bueno, los chicos de Meraxes ya me sacaron la primicia, así que la voy a repetir como para darle más fuerza, porque aparte... Sí, menos cuarto, tenemos tiempo. Gustó. Diga, sí, todas. Sí. ¿Tengo todas seguro? Sí. Bueno, sí, sí, de... bueno, vemos. Sábado 16 de junio, The Fallen Emperors, The Fest. Presentación del EP de Meraxes. Y estos chicos tocan junto a Climatic Terra, Mammoth, Furtivos, Seven, Inner Force, Milodios y Conscientiam. Esto es en Bar en Vivo, Niceto Vega 5702, Buenos Aires, a las 19 horas. En Palermo, Hollywood. Porque son un montón de bandas, Palermo, así que arrancan Hollywood. Tempranito. Vayan temprano, vamos. Una producción de Perfectos Extraños. Esperen que me saco el pollo de la boca. Perfectos Extraños. Perdón, ¿no? Toca la gente de Ian, José Velocet, compañía, Mario, Leo Dobao. Bueno, estos muchachos a los que yo sigo bastante. Junto a Raza 1982, Stertor, Nuestra Sangre, Santa Azúcar. Bueno, y alguna otra banda más que yo no logro leer acá. Estos muchachos tocan en Montana Bar. Santa Azúcar, mira. Santa Azúcar, bueno. Sí, así es. A las 21 horas, República de Portugal 3214, Isidro Casanova. El sábado 16 de junio toca All Sever Farm, Midnight Rocks, Buffalo's Beer en Tabaco. Buffalo's Beer. Buffalo's Beer. Ajá. Así beer. Es. Muy Buffalo's lindo, beer. Me gusta el nombre. Sí, sí, me gusta esta fecha. Es una fecha de la gente de Julieta, Marilyn y Rani, que tiene unas cuantas bandas. Le mandamos un beso grande a Julieta. Tocan el sábado 16 Messi. En Tabaco. Messi. Besis. Ah, porque besis. Messi juega el sábado. No, si juega. Pero Julieta es tan grosa. No juega, sí. Me hace montoncito de allá, quiere decir, no juega. ¿Nos salvará Messi? No sé qué va a pasar, ni quiero opinar de fútbol. Prefiero quedarme con la gente de All Seven. Ellos tocan el sábado 16 de junio en Tabaco Pub, Estados Unidos 265, mi barrio, Buenos Aires. ¿Tu barrio? Por supuesto, bueno. San Telmo, así nomás. San Pedro Telmo. Sí, sí. Sábado 16 de junio también, Death Metal Fest, una fecha que organiza Ramón Oscuro Farías. Tocan en Rincón Casa Cultural, en Rincón 1330, también en Capital Federal. Sábado 16 de junio, la gente de Mayhem. ¿Los conocen? ¿Los tienen? Sí, unos muchachos de unos Noruega. Muchachos así que pasaban medio por acá. Loquito. Sí, estaban medios acá y dije, bueno, wow, de Diebrónimos no vienen. No. No, pero no importa. Dijeron, si no llegamos, arranquen. Arranquen que sin nosotros. Regresa a la Argentina con la segunda parte de Mysteries Doom Satanás. Upa. Tocan en Uniclub, Guardia Vieja 3360. La miedo puede ser. Buenos Aires. Sí. ¿Sigo con las fechas? ¿Continúo? Sí, ok. Sí. Sábado 16 de junio, Tren Loco y Arpón en XLR. Es en vivo, en San, sí, Miguel, en Tribulato 449 San Miguel, a las 21 horas. La famosa calle Tribulato. Tribulato, así es. Ahí el toque de la estación, 2:40. Sí, así es. Bueno, tenemos una. ¿Cómo sabés? Hasta de calles de. Todo lo. Sandra Lucas, si quiere preguntar, usted pregunte cosas que estuvo le decimos. Estuvo mandando un beso a Sandrita Lucas. No, pero mande, si quiere, le decimos cosas. Sí, sí, sí. Sí. Le pasamos toda la información, sí, para que compartan el resto de los programas, amigos. Sí, sí. Sábado 16 de junio, Undermine, show lanzamiento. Nuevo LP. Estos chicos tocan en Club E, en Corrientes 5000. Undermine, así es. Tenemos este show que va a estar bueno a las 19 horas también. Esas fueron todas las fechas que yo tengo para el sábado 16 de junio. ¿Tiene una más o alguna más? No, el sábado no, pero tengo un montón para el viernes. A sí, ver. Sí, porque arrancamos a Alberre, digamos. Dele. Bueno, estamos con la gente de El Otro Extremo, Pájaro Negro y Enferma. Esto también en Club P el viernes a las 23 horas. Vamos con Montana Bar otra vez. Tenemos a la gente. Esto es una fecha que es del viernes 15 de junio. Tocan Gus Stanley, que es un cantante. Hace hard rock de los 80. ¿Sí? hace como una especie de tributo a Ozzy Osbourne, a Dokken, Quenzrage, David Lee Roth. Esto es en República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Vamos con otra fecha del viernes a las 22 horas, otra producción de Perfectos Extraños, Metal Rock Party 1. Materia, Veracruz. También está este muchacho Gus Stanley haciendo todos estos covers. Esto es en Montana Bar, República de Portugal, 3214, en Isidro Casanova. Viernes 15 de junio. Sí. Próxima fecha de Planta Alta. Toca nuestro gen nacional Cazador de Almas, Mixi, en Planta Alta. Y Rebelión Perpetua también. Me estaba olvidando de estos chicos. A las 21 horas en Planta Alta, Avenida Rivadavia 7609. Continuamos con viernes 15 de junio, Ignis y Psicótico en Panarock. Una fecha que organiza Ignis presentando el nuevo CD de Psicótico. Mariano Acosta 13 en Buenos Aires. Esa es la fecha de la dirección de Panarock. También los tenemos a los muchachos de Jericó. Así es, en Panarock. Esto es el viernes 15. Bueno, viejo, que no wow. tenga, no quiera salir wow. el fin de semana. En serio, ya me estoy cansando de decir fechas, muchachos. Tremendo, esperen que respire, pero seguimos. Los chicos de Jericó tocan al acero. Esta es una fecha organizada por Jericó. Los chicos siguen siendo chicos, así nomás. Bueno, la última que tengo para el viernes, igual tengo alguna más para decir. Ahora vamos a comentar alguna fecha importante. Sí. Noche de Blues y Amigos, Blast Blues Band, As de Blueses, Impromptu. Esto es en Tabaco Pub. Tabaco es un lugar que hace mucha fecha de blues y de hard rock. Es un lugar que a mí me gusta un montonazo, en Estados Unidos, 265 San Telmo. Eso, a las 22. ¿Quién produce esa fecha, sabes? La gente de Blast Blues, siempre. Bueno. Pero la gente de Tabaco suele organizar, y de hecho los domingos en Tabaco hacen ahí como una jam sesión. Exactamente. Sí, se le sube. Vamos a comentar entonces a la Working Blues Band que viene el próximo lunes a hacer ajá. su ser acústico acá. Muy bien. Si usted los ve, le comenta, por favor. Bueno, yo los veo, le digo. Quiero decir, ya agradecí a los chicos de Cipolletti, y que fuimos a ver dos bandas. Después les vamos a voy a subir un videito de BMD, que gentilmente nos dejaron entrar ya que estábamos al dope a la noche y pudimos ver a ellos y a Eólica. Así que prestenle atención, búsquenlos ahí en internet. En internet. Búsquenle. Ahora te quería okay. presentar, sí, porque Nervosa bueno, sacó su nuevo álbum. Nuevo, sí. Lo editaron. Tercer trabajo en 8 años de carrera, de 8 jóvenes años de carrera de estas chicas brasileras devorándose al mundo, porque están girando por todos lados. Tienen invitados de lujo para este álbum. Lo grabaron en Family Move Studio en San Pablo, Brasil. Uh-huh. Participa João Gordo en un tema. Composición de letra y voz. Y invitaron también en un tema a Rodrigo Oliveira, que es el baterista de Corsus, para que toque bien la batería en un tema. Y a Michael Gilbert, que es el guitarrista de Flotsam and Jetsam, que también participa en ese tema. Estos dos últimos, el cuarto tema, el que cierra el álbum, en realidad es un tema bonus, que no sé en qué edición va a estar, si la brasilera, la normal o para Japón, no tengo idea. El tema es Selfish Battles. Y ahora vamos a escuchar el tema de Nervosa, donde participa el Gordo cantando. Es el único tema del álbum que es cantado en portugués, letra del Gordo. Y uh-huh. el tema se llama quedó por acá, Cultura do Estupro. Puta. antes de que siga con Nervosa. Sí, porque me quedó. ¿Qué le quedó? Dígale, dele lo que le quedó. Y bueno, no voy a hablar del tema ese, voy a hablar de otro. Tenés ganas de discutir. No, pero ya está. Las chicas de Nervosa van a estar presentando su nuevo álbum, no, en Brasil, en tres fechas junto a Havoc, que baja a Sudamérica. Pero Havoc va a estar tocando acá el día miércoles. Así es, más Havoc toca el miércoles a las 18 en Uniclub. Así es, y tiene a Jambides, Castigo, Piras y Desastre Natural como bandas invitadas. Toca después, temprano, 18 horas. Después van a Brasil y comparten fecha con Nervosa, y Nervosa aprovecha y presenta el álbum. Bueno, este, solamente eso quería decir. No, y este es el momento político del día, que no lo dije cuando... Porque siempre al principio, lo digo rápido. Vudú tenía una... ¿Cómo era? Una casa en un médano. Bueno, Duhovne tiene una casa en un baldío. Paga como baldío su casa. También lo tiene Coto, Jumbo y varios más que pagan como baldío. Pero vos, como Gil, pagás todo. Y ahora nos vamos con el tema de mis amigos de Caravaca, que me invitaron a tocarla otra vez y yo estoy muy contento. ¿Cuándo? ¿El viernes? No, la otra vez que toqué. No, porque bueno, la anterior. No, ¿no le invitaron para esta vuelta? No, esta vuelta no, porque ya toqué la otra vez. Dos veces ya es mucho. ¡Qué malo que sos! No, él tira eso. No, eso. Pero es maldad, es como el perro que se muerde la cola solito. Porque ya está, ya fui la otra vez. Yo parecen contento. Con todas las cosas que me pasan, yo estoy contento. Así que vamos a escuchar a Raval de Caravaca. Chao, nos vemos la semana que viene. Espero llegar un poco de pronto, porque si no, este me hace en el programa cualquier cosa. Porque venís tarde. Chao. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar